Después de compartir el himno nacional de Argentina en este 25 de mayo que marca los 210 años de la Revolución de Mayo, precisamente, de la cual hablaremos después de las 11 de la mañana con un reconocido historiador argentino, queremos aportar, compartir con ustedes algunos apuntes a propósito del vínculo de Artigas con la Revolución de Mayo. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner declaró en una oportunidad que Artigas fue el más oriental de los argentinos? ¿Y por qué esta afirmación no es disparatada ni ofensiva para los orientales? Dijo Cristina, con énfasis en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, siendo presidenta de la Argentina. Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos, carajo. Aunque la historiografía liberal insiste en recordar a José Gervasio de Artigas como el artífice de la independencia de la República Oriental del Uruguay, lo cierto es que, en realidad, el caudillo fue el representante más vigoroso de un proyecto de organización federal, popular y latinoamericanista para las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en tiempos de Mayo incluían los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Su inflexible convicción lo enfrentó con el elitista y extranjerizante unitarismo porteño que abogaba por la hegemonía del puerto sobre las provincias. Férreo defensor del sufragio universal, cuando ninguna sociedad del planeta practicaba el voto popular, llevó a cabo la primera reforma agraria de toda Latinoamérica. La historia ha denominado revolución a las jornadas de mayo de 1810, aunque no fue en verdad una revolución porque le faltó el protagonismo del pueblo. Este irrumpe en 1811, conmovido, turbulento, junto a José Gervasio Artigas, el primer revolucionario del Plata. Obligado a combatir sin apoyo ni medios contra los colonialistas españoles y contra la invasión portuguesa desde el Brasil, alentada por Gran Bretaña, debió defenderse al mismo tiempo de las tropas enviadas desde Buenos Aires y de las intrigas urdidas por triunviros y directores supremos que no dudaron en poner precio a su cabeza. Exiliado en Paraguay, el protector de los pueblos libres murió pobre, acallado su ideario por el centralismo triunfante, pero respetado por San Martín, los caudillos provinciales y recordado siempre por su pueblo. La revolución producida en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 no fue aceptada en alguno de los pueblos del viejo virreinato del Río de la Plata. Uno de esos lugares fue la Banda Oriental, donde por un cabildo abierto realizado en Montevideo, amañado por los realistas, el 15 de junio de 1810, se decidió reconocer como autoridad al Consejo de Regencia en España y no a la Junta de Buenos Aires. Solo el pueblo de Maldonado apoyó al nuevo gobierno. Se levanta la Banda Oriental. El 15 de febrero de 1811, el capitán de Blandengues, José Gervasio Artigas, que había sido destinado con parte de su cuerpo a custodiar de posibles ataques patriotas al puerto de Colonia, tomó partido por la revolución y con los hombres a su orden, cruzó el río Uruguay, se estableció en Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, y se puso a la orden de la Junta de Gobierno porteña. Esta decisión fue imitada por otro capitán del regimiento, nativo oriental, que abandonó a las autoridades realistas, pasándose al bando patriota, José Rondó. Al amanecer del 28 de febrero de 1811, al tomar conocimiento de la actitud de Artigas y Rondó, un grupo de sublevados orientales, no más de 100 personas, comandados por el capitán Venancio Benavides y Pedro José Viera, se reunieron a orillas del arroyo Asensio y proclamaron el final del gobierno español en la banda oriental. Luego se dirigieron a Mercedes e incorporaron al capitán de Blandengues Ramón Fernández con 200 hombres. La columna avanzó sobre Soriano y allí pidieron ayuda a Manuel Belgrano y al teniente general de Blandengues, nombrado por la primera junta, José Gervasio Artigas, que se encontraba acampado en Nogoyá, Entre Ríos, con 150 hombres. La banda oriental se constituyó en un verdadero foco revolucionario en apoyo de la primera junta, aunque el gobierno de la ciudad de Montevideo quedara en manos de los españoles. Para apoyar la revolución, Belgrano hizo enviar al arroyo de la China, en Concepción del Uruguay, a los regimientos de pardos y morenos, y allí formó un ejército auxiliar juntamente con Artigas. Poco después, finalizada su campaña al Paraguay, el 9 de abril de 1811, Manuel Belgrano arribó a Mercedes, en la banda oriental, y se puso al mando de las fuerzas combinadas, nombrando el día 10 a José Artigas como segundo jefe del Ejército Auxiliar del Norte. Inmediatamente, el 11 de abril, Artigas emitió una proclama en la que exhortaba a los leales y esforzados compatriotas de la banda oriental del Río de la Plata a adherir a la Junta de Buenos Aires, culminando con un morir antes con honor que vivir con ignominia en afrentoso cautiverio. Belgrano encomendó a Manuel Artigas la insurrección del norte, a José Artigas atacar el centro del país hasta forzar un cerco a Montevideo, y a Benavides le encomendó la zona de Colonia, debiendo unirse a Artigas para cercar Montevideo. En poco tiempo, las fuerzas supervisadas por Belgrano y comandadas por Artigas, Rondó y Benavides tomaron los pueblos de San José, Minas y Maldonado. Como consecuencia de una revolución en Buenos Aires, el 5 y 6 de abril de 1811, Belgrano fue retirado del mando del ejército auxiliar de la banda oriental y en su reemplazo fue designado José Rondó. Artigas, mientras tanto, derrotó a los españoles en la Batalla de las Piedras, puso sitio a Montevideo en mayo de 1811 y ocupó la ciudad de Colonia el 26 de mayo. Por estas acciones fue ascendido al grado de coronel por la Junta Grande. En este interín, el virrey Francisco Javier de Lío intenta realizar un canje de prisioneros con Artigas, pero este se niega, manifestando que antes de iniciar cualquier tratativa, las autoridades españolas deben reconocer como autoridad legítima a la Junta de Buenos Aires el 19 de mayo. Nos está acompañando desde lo musical en esta lectura que realizábamos una versión de la canción dedicada a la guerrillera de la lucha anticolonial en esta región del mundo, Juana Azurduy, interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata.